Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo. Ya es miércoles, estamos aquí en la emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana Voz Universitaria. Esta es la noche número 7 del mes de diciembre del año 2016. Y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves también lo saluda con mucho gusto. Y hay semanas que dice que tiene más de 7 días, según Armando Manzanero. Nosotros estamos apenas el miércoles, pero ya estamos gustosos de esperar nuestro periodo vacacional de fin de año. Bueno, iniciamos hoy con Armando Manzanero, lo estamos escuchando porque un día como hoy, el gran compositor mexicano nació el 7 de diciembre, pero de 1935, está cumpliendo 81 años, el pequeño de estatura, pero grande en cuanto a su figura de compositor, Armando Manzanero Canché, que nació en la comunidad de Tikul, allá en Yucatán, y como sabemos, pues es uno de los mejores compositores que todavía están vivos en nuestro país, y que ha hecho una infinidad de canciones. Se calcula que son poco más de 400 las que ha compuesto el gran Armando Manzanero, que ha transportado, que ha salido en esa situación de llevar el bolero a la balada al bolero, y crear pues una especie de la canción romántica de finales del siglo XX y también del siglo XXI, porque sigue componiendo Armando Manzanero. Dos temas son muy, muy populares de él a nivel mundial: Esa tarde vi llover y Somos novios, que por cierto la canción de Somos novios ha sido, pues por un compositor de los Estados Unidos ha sido reclamada que fue un plagio, según lo que se ha comentado en otros momentos. Armando Manzanero ha hecho frente a estas situaciones legales y pues todo parece indicar que ahí quedó y sigue siendo Somos novios de Armando Manzanero. Entonces hoy lo recordamos para iniciar este informativo. Un día como hoy nació el pequeño Armando Manzanero, pero gran compositor. Y bueno, el día de hoy, en el noticiario de las mañanas, que siempre andan buscando cómo hacer mayor rating los de Televisa, llevaron a Andrés Manuel López Obrador, que siempre lo están invitando que debata con el dirigente del PRI, con el PAN, que pareciera que es su única preocupación de estos dirigentes, atacar a López Obrador. Pero bueno, él hábilmente siempre se ha desmarcado de esos debates y hoy fue de manera solitaria a hablar con el equipo de Carlos Loret de Mola, que de alguna manera siempre van haciendo ahí alguna información importante de acuerdo con las personalidades que invitan. Recordemos que ahí hizo su última aparición pública Javier Duarte. Desde entonces no ha aparecido por ahí el prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa. Bueno, hoy fue Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, pues como todos sabemos, sigue liderando entre las preferencias de las encuestas que hacen de manera independiente, siguen liderando pues como uno de los principales personajes que podría ganar la presidencia en el 2018. Sería la tercera, algunos dicen que es la tercera, es la vencida. Y regularmente cuando va a Televisa se convierte en un golpeteo permanente, ¿no? A ver cómo lo iban contra las cuerdas, y él hábilmente siempre sale. Lo trataron de acorralar con la idea de que, pues como estaba cercano o simpatizaba con Fidel Castro, pues era algo parecido Andrés Manuel López Obrador con Fidel Castro. Pero bueno, él ahora se vio muy tranquilo, demasiado tranquilo, tan tranquilo, por ejemplo, que lo estaban apurando porque ya llegaban el tiempo de los comerciales, y usted sabrá que López Obrador habla un poco lento, ¿no? Y por más que le cortaban, él seguía hablando con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, de repente, pues son esos cambios que hacen los políticos. En los discursos de la calle es, pues como siempre ha sucedido en la mayoría de los casos, López Obrador es muy combativo, ¿no? Es hasta cierto punto rijoso, ¿no? Contra algunos personajes principales de la política en México. Pero en la televisión se porta de otra manera. Sabe que va a llegar a mucha gente, gente que lo odia. Él dijo que lleva el récord de ser el político más odiado en el país. Por ahí le acotó Loret de Mola, dijo que no, que el otro también, que le competiera Peña Nieto. Bueno, para que vean cómo los trataban. Así la situación. Pero siempre se mantuvo muy tranquilo. Y demuestra así como un gran callo ya en este tipo de líderes en medios de comunicación. Y además se mostró fanático, no fanático, pero sí dijo que era un usuario de las redes sociales, principalmente el Twitter y el Face, como él mencionaba, ¿no? Entonces llama la atención este tipo de personajes, y obviamente no quiere debatir con los presidentes de partido, del PRI, del Partido de Acción Nacional, porque insiste que son empleados de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, pues lo que llama sobre todo la atención es que cuida muy bien su imagen, ¿no? Cuando sale en la televisión cuida la imagen, y seguramente, como suele pasar en algunos momentos, pues logró tener mayor simpatía entre los que de por sí simpatizan con él, y los que no, pues tendrán sus odios permanentes con este personaje de la política mexicana que levanta siempre ámpula y que mantiene los polos opuestos entre la simpatía y el odio, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a la información que tenemos al día de hoy de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Le comunicaremos hoy aquí en Voz Universitaria que en rueda de prensa en la Facultad de Derecho, autoridades de la Universidad Veracruzana precisaron detalles sobre sus procesos de egreso y titulación. Los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior acreditaron 4 programas de la Unidad de Artes. Estudiante de la maestría en Ciencias de la Salud propone terapia alternativa para tratar cáncer infantil. Estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería Petrolera de Poza Rica obtuvieron segundo y tercer lugar en la Copa Petrolera del Segundo Congreso Internacional Universitario de Petróleo y Energía. La novela Sorba el Griego es un canto a la vida, esto dice su traductora Selma Ancira. Hoy aquí en Voz Universitaria platicaremos con Isis Chang, que es parte de la organización de la Rodada Universitaria, y también es miércoles de escuchar a los alumnos de la Facultad de Derecho. Hoy tendremos de visita a Tania Mendoza, que nos va a hablar de alienación parental, y Sujei Hernández, que platicará sobre derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, transgénero, bisexual, en énfasis principalmente con la comunidad transgénero. Vaya tema, ¿eh? Bueno, recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117, o a través de nuestras redes sociales Voz UV en Facebook y en Twitter Voz Radio UV. Un recorrido por el campus. Bueno, esta semana, estos días, ha sido el tema de la titulación de Rogelio Franco Castán, actual secretario de Gobierno, y nuestra universidad ha dado varias explicaciones de cómo se da este proceso. Bueno, hoy la Facultad de Derecho, la Dirección General de Administración Escolar y la Oficialía Mayor todas de la Universidad Veracruzana, ofrecieron una rueda de prensa para precisar información respecto de sus procesos de egreso y titulación. José Luis Cuevas Galloso e Ignacio Barradas Vista, el primero director de la Facultad de Derecho y catedrático también de esa facultad, Ignacio Barradas, Héctor Coronel Bricio, director general de Administración Escolar, y Carlos Gómez Viñola, oficial mayor, ofrecieron información precisa sobre la normatividad de los procesos de titulación de la Universidad Veracruzana, modalidades de titulación y opciones para el egreso, tales como la presentación de tesis, tesina, monografía y el examen general para el egreso de la licenciatura, entre otras. Respecto al caso específico del título de grado del secretario de Gobierno de Veracruz, sobre el cual se han propalado versiones desinformadas y de interpretaciones, sobre todo políticas, los funcionarios advirtieron que la Universidad Veracruzana da un trato igualitario a todos sus egresados y que jamás ha acelerado sus procesos de titulación a favor del político. Gómez Viñola, por ejemplo, precisó que el modelo educativo integral, el modelo educativo previo al modelo integral y flexible, permitía a los egresados de licenciatura titularse al contar con el 50% de los créditos de un programa de maestría. Esto es antes de que se implementara el MEIF. Modalidad elegida por el citado funcionario al haber aprobado esa cantidad de créditos de la maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública que ofrece el Centro Latinoamericano de Estudios Superiores. Añadió también el funcionario Gómez Viñola que el caso referido no presentó adeudos de ningún tipo con la Universidad Veracruzana y mostró pruebas de haber concluido su servicio social, por lo que el trámite fue realizado con apego a la normatividad. También enfatizó que la Universidad Veracruzana siempre brinda el mismo trato a todos los miembros y exmiembros de su comunidad, ya que se rige bajo los principios de igualdad y democracia, y descartó que se le diera preferencia al funcionario por emitir este documento que ha sido pues muy polémico en estos días precisamente. Como se ha informado con anterioridad, el plazo para expedición de un título de la Universidad Veracruzana varía entre 5 y 15 días, mientras que la expedición de la cédula profesional es un trámite que la universidad gestiona ante la Secretaría de Educación Pública y es esta dependencia federal quien la expide en un lapso que ronda los 120 días. Y hace un momento por fin hizo una declaración Rogelio Franco, quien comentó que sin cédula, quien dice que sin cédula no puede ser secretario de gobierno, no ha leído la Constitución porque no es un requisito que se pida en este momento, ¿no? Por fin empezó a hacer unas declaraciones después de que ha pasado días en que no habíamos escuchado su voz con el tema donde él está involucrado principalmente. Bueno, así las cosas. Una vez más, informamos sobre esta situación y que quede claro que nuestra Universidad Veracruzana está siempre atenta a estos elementos de información dentro de su proceso de transparencia, dentro de sus programas de transparencia de nuestra Casa de Estudios. Y pues aquí, ahí está la información que hoy se proporcionó en esta rueda de prensa en la Facultad de Derecho. Son las 20 horas con 13 minutos. Da mucho gusto darle la bienvenida a Isis Chang, que nos viene a platicar sobre la rodada universitaria. ¿Cómo estás, Isis? Buenas noches. Muy bien, Germán. Buenas noches. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy bien, aquí emocionados ya por la próxima rodada, que ya va a ser este sábado. Va a ser en punto de las 9:30 de la mañana, salimos del gimnasio universitario y vamos a hacer un recorrido en bicicleta a distintos puntos de la Universidad Veracruzana, y esto lo hacemos un poco con el objetivo de impulsar una movilidad urbana sustentable a través de incentivar esta forma de desplazamiento que es la bicicleta y un poco disminuir las emisiones al ambiente que son provocadas por el uso excesivo de vehículos, que en Jalapa, bueno, lo tenemos bastante claro. Un poco también incentivar la salud, incentivar la actividad física. Y este es un programa que estamos impulsando mucho con la Dirección de Actividades Deportivas de la UV. Y estamos también involucrándonos con SAISUF, con su programa Quitarnos un Kilo de Encima. Así es. No es la primera que realizan, ya hay varias. He visto que han ido aumentando el número de asistentes, ¿no? Así es, afortunadamente sí. Llevamos hasta la fecha, en un año llevamos 6 rodadas universitarias. Lo que queremos hacer a partir del siguiente año es hacerlas de manera mensual, ya con una fecha fija. Hasta el momento hemos tenido más de 300 participantes, eso es muy bueno porque el número va en aumento. Bueno, ahorita vienen vacaciones, los estudiantes bajan un poquito, pero bueno, La idea es ser constantes y sí ha tenido como muy buena aceptación. Hemos visto como una participante permanente a la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, ¿no? Así es, ya nos ha acompañado y ahorita pues pronto esperaremos por ahí a la rectora también, ajá, subida en la bici acompañándonos en este recorrido. ¿Ya la invitaron a que vaya? Sí, ya la invitamos y próximamente va a estar con nosotros también. Y hay, además de ellas, pues también muchos académicos muy involucrados, ajá, con este tema, muy conscientes también sobre el tema ambiental. Y que pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y una de esas es ser muy conscientes de la forma en cómo nos desplazamos en la ciudad. Afortunadamente he visto que aquí en Xalapa hay varios grupos que hacen rodadas entre semana, por ejemplo, en la noche, en algunos momentos, y ojalá vaya creciendo más los grupos de rodadas en bicicleta, ¿no? Sí, también, pues bueno, en Xalapa hay varios grupos, como sí, bien mencionas, sí, los miércoles hay un grupo que uh-huh, tiene mucha gente. También queremos irnos sumando con ellos, porque nosotros tenemos la idea de que entre más visible sea la comunidad que se mueve en bicicleta, con mayor fuerza podemos incidir en políticas hacia una movilidad urbana sustentable en Xalapa. Y de respeto al que anda en bicicleta, porque pues tú sabrás muy bien cómo los automovilistas se les echan encima, ¿no? Sí, ese es un tema pues mucho de educación vial, de cultura. Lo que queremos también, el mensaje que queremos mandar es desplazar el sentido de competencia por el de convivencia, ¿no? Uh-huh. El respeto, la armonía, la educación, ceder el paso, cuidar a los más vulnerables, que en este caso es el peatón y también el ciclista. El ciclista, ¿no? Por supuesto. ¿Qué necesita la gente que quiera participar en esta rodada? Bueno, es fundamental que llevemos casco. Eso es por nuestra seguridad. No nos gusta rodar con personas que no llevan casco, por eso siempre lo remarcamos mucho. También que lleven una bici en buenas condiciones. De cualquier forma, nosotros nos encargamos ahí de asistencia técnica antes de arrancar con la pedaleada. Y bueno, que lleven su ánfora para rellenarla con agua. Siempre salimos del gimnasio universitario, ahí contamos con un bebedero. Entonces, este programa de movilidad urbana sustentable lo estamos articulando con el programa de bebidas saludables, desincentivar el consumo de PET y utilizar pues otras alternativas, en este caso una ánfora rellenable, ahí podemos llenar nuestra botellita con agua, uh-huh, y pues ropa cómoda, que es primordial también. Claro, por supuesto. ¿Hay alguna edad promedio? Pues nos acompañan muchos estudiantes universitarios, uh-huh, pero también en nuestra intención de involucrar a la mayor pues parte de ciudadanos como sea posible, diseñamos las rutas de manera que puedan ir desde niños hasta adultos mayores, ¿no? Desde quienes tengan conocimientos básicos de bicicleta hasta quienes son expertos, ¿no? Es como muy inclusiva. Las rutas son muy cortas, son de 5 kilómetros a 10 kilómetros y llevamos un paso muy moderado, un poco para que todos, se trata de disfrutarlo al final, ¿no? Y de convivir con otras formas de desplazamiento. Entonces, pues, ¿la ruta de este sábado cuál va a ser? ¿Por dónde van a ir? Este sábado vamos a tomar, bueno, como te comentaba, salimos del gimnasio universitario, nos vamos hacia Díaz Mirón, por Los Berros, tomamos Santos Degollado, llegamos a Murillo Vidal, pasamos por Río Texechoacán, nos vamos hacia Repsamen un poco, llegamos a la zona universitaria, agarramos un poco Venustiano Carranza, llegamos a la Casa del Lago, de ahí nos volvemos a incorporar a la zona UV, y pasamos por biología y cerramos en Tlacna, que está en el campus para cultura, las artes y el deporte. Es un recorrido bonito además, ¿no? Sí, es muy bonito. Es bastante bonito, las pendientes pues son ligeras en esta ruta y esperamos pronto, pues ya hemos ido a humanidades, hemos ido a FKs y esperamos pronto ir a Ciencias de la Salud y bueno, a todos los campus que están como fuera de la zona universitaria también. Sí, como dices, la ruta es ligera, ¿no? Que yo he visto que sobre todo los de los miércoles no hacen su recorrido, que suben revolución, ¿no? Sí, ya ellos ya tienen un poquito más de experiencia en la bici, ¿no? Y pues ahorita lo queremos hacer un poquito también más inclusivo, ¿no? Nos han acompañado incluso niños de 6 años, bueno, y eso es muy bonito también. Qué bueno. Además que nos sirve para la salud, es un buen ejercicio la bicicleta. Muchos amigos, amigas que andan en la bicicleta comentan que es un sentido de libertad andar así en la es. Bici. Sí, es otra percepción al momento de desplazarnos, porque cuando vamos en nuestro vehículo, pues vamos muy clavados en un cajón, ¿no? y cuando vas en la bici, pues son, percibes otros olores, tienes otras vistas, otros sonidos, vaya, es una forma muy agradable. Sientes el viento, ¿no? El viento, así es, el solecito a veces. Uh-huh. Y pues bueno, una ventaja que tiene esta rodada es que para reforzar el tema de la seguridad, pues nos acompaña afortunadamente los oficiales de tránsito con una patrulla y con oficiales de tránsito que están muy atentos, sobre todo en las intersecciones de calles que son un poco de mayor atención. Y también siempre contamos con una ambulancia que tiene paramédicos que están muy atentos a la ruta que nos van acompañando. Y además personal de la UV en una camioneta de batea que está muy atento también a eventualidades, ¿no? Bueno. El caso, por ejemplo, de que si van niños y se cansan durante el recorrido, bueno, pues podemos subir su bici a la batea y el niño se sube al vehículo y nos acompaña. Y acompaña hasta que lleguen a su recorrido final. Así es. ¿No? Está bien. Regularmente las rodadas se llevan a alguien que se conoce como líbero, ¿no? En este caso, pues van los agentes de tránsito, ¿no? Parando el tráfico donde van a pasar, ¿no? Así es. Y también nos acompaña un grupo de expertos que en ciclismo urbano, que bueno, van al inicio del contingente, al final tenemos a otro experto, y en los laterales, que se llaman satélites, que son personas que van cuidando el contingente, ¿no? Además de todo este apoyo. Muy bien, Isis, los que quieran participar, que tiene que, puede ser también un agente de público general que no sea de la comunidad universitaria, ¿no? Sí, claro, está abierta a todo público. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se pueden comunicar para participar, para inscribirse? Pues la mesa de registro está ubicada en el gimnasio universitario el día que salimos, el día de la rodada. Por eso lo citamos 9:30 para que dé tiempo de registrar a todos los participantes. Y la rodada es a las 10. Un poco lo que queremos hacer con este registro es ir guardando como los datos, ir registrando, documentando para ir evaluando cómo van funcionando las rodadas, ¿no? Uh-huh. Y también al final de estas rodadas cerramos en Tlacna y hacemos un evento de convivencia. A veces hacemos concursos, rifas, un poco para fortalecer esta comunidad V que se mueve en bici. Uh-huh. No, qué bueno. Uh-huh. Sí, así es. ¿Tú has estado en todas las rodadas? Sí, claro. Ah, muy bien, ahí perfecto. Tenemos que estar. Muy bien, animando. Perfecto, Isis. Estás cordialmente invitado, Germán. Me da mucha pena, pero acompañar. No sé andar en bici. Ah, bueno. Ahí aprendo, ¿no? ¿Sabes cuál es la ventaja? También estamos procurando dar talleres al final de la rodada, porque ya muchos nos han dicho, ¿no? Que no sé andar en bici. Bueno, pues hacemos un tallercito para principiantes y un tallercito de cómo reparar tu bici. Eso es lo, o sea, no nada más es rodar, sino también fortalecerlo con otras acciones, ¿no? O llevar un triciclo, ¿no? También se vale llevar triciclo. Muy bien, Isis Chang, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, entonces, la rodada universitaria el próximo sábado. Sábado. 9:30. 9:30, gimnasio universitario. Que está en la zona universitaria. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Germán. Nos vemos. Bien. Bueno, ahora les comunicamos que los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior entregaron hoy sendos documentos que avalan el nivel 1 de calidad de los programas educativos de danza contemporánea, de teatro, educación musical y artes visuales de la Universidad Veracruzana en ceremonia realizada en la Unidad de Artes. A excepción de danza contemporánea, cuya acreditación va de abril 2016 a mayo de 2021, los otros tres programas que recibieron la acreditación tienen una vigencia de julio de 2016 a agosto de 2018. Eso lo informó en representación de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, Adriana Mendieta Parra, vocal del Comité de Artes, Educación y Humanidades. La funcionaria del organismo acreditador hizo entrega formal de las acreditaciones a la rectora, subrayando que representan el esfuerzo de toda la comunidad universitaria, el de las autoridades por confiar en que la evaluación de los programas educativos permitirá la mejora y la oferta de programas de calidad, del personal docente y de servicio por contribuir a la calidad de los programas y realizar un diagnóstico objetivo de las fortalezas y áreas de mejora a través de un ejercicio de autoevaluación y finalmente los estudiantes quienes se esfuerzan cada día para formarse como profesionales de excelencia. Por su parte, la rectora Sara Ladrón de Guevara pasó los reconocimientos a los directores de cada uno de los programas educativos que son Nerio González Morales de la Facultad de Teatro, Naomi Bonilla Sainz de Danza, Julieta Baranasi González García de la Facultad de Música y Carlos Alberto Torralba Ibarra de la Facultad de Artes Plásticas. Respecto de este logro, la rectora expresó que seguimos sumando puntos a ese compromiso y esa tarea que todas y todos por igual asumimos y emprendimos al comienzo de esta administración, que al final de la misma, el 100% de nuestros programas educativos estén acreditados como programas de calidad, cada vez que estamos más cerca de lograrlo, y esto, por supuesto, debe ser motivo de satisfacción y alegría, dijo la rectora, quien también resaltó que acreditamos programas en un área histórica de nuestra casa de estudios, en una de las áreas que nos ha permitido ganarnos el reconocimiento de propios y extraños y un prestigio que trasciende las fronteras geográficas de nuestro estado y en algunos casos de nuestro país, como es la cuestión del área de artes. Con las acreditaciones se refrenda el perfil humanístico de la institución y fortalecerlo. La rectora también afirmó que cobra una dimensión muy especial si consideramos que en otras latitudes, incluyendo el viejo continente, la cuna de nuestra civilización, hay toda una verdadera ofensiva en contra de las humanidades y las artes como espacios de formación universitaria. En ese sentido, Miguel Flores Covarrubias, director general del Área Académica de Artes, recordó que en la coyuntura histórica actual, con escasez de recursos que son rigurosamente auditados, en nuestra historia particular reciente no son retenidos, pero los procesos de evaluación y acreditación nos permiten demostrar en el terreno fundamental que las instituciones de educación superior, el académico y los recursos de nuestra sociedad que otorga son empleados pertinentemente para cumplir con el rumbo del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. Las artes, dijo Miguel Flores Covarrubias, han contribuido históricamente a darle identidad y color a nuestra universidad y a nuestro estado. Han permitido que la Universidad Veracruzana sea reconocida por propios y extraños en sus aportaciones en la formación artística y el legado cultural que esta genera. Son las 20 horas con 26 minutos. Vínculos. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Voz Universitaria a dos estudiantes de la Facultad de Derecho, ya como se ha venido haciendo una costumbre, estos estudiantes que forman parte del semillero, son parte del semillero de, ¿cómo se llama el semillero? Iberoamericano, que es donde estudian varios casos sobre derecho. Que participen aquí con nosotros, y hoy tenemos a Tania Mendoza, que nos va a hablar sobre alienación parental, y Sujei Hernández, que va a hablar de derechos humanos, principalmente, bueno, ya hablaremos ampliamente sobre el tema, que es sobre la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual, ¿no? Bueno, empezamos con Tania Mendoza, que nos va a hablar de alienación parental. ¿Qué podemos entender por ello, Tania? Bueno, como bien ha citado, la alienación parental es la conducta que lleva a cabo el padre y la madre que tienen en custodia un hijo. Esto con la finalidad de manipularlos a sus menores hijos o adolescentes para ponerlos en contra del otro progenitor. Cabe mencionar que dicha conducta no solo se puede llevar a cabo por el padre o la madre, sino también por aquellas personas cercanas al vínculo familiar. Por citar un ejemplo, si de momento la guarda y custodia la tiene la mamá y sus abuelos, pues por la separación de sus padres se enojan con el otro progenitor, que en este caso sería el padre, pues empiezan a meterle ideas al niño o al adolescente de que su padre tuvo la culpa, su padre andaba con otra y cosas así, lo que provoca que el niño pues odie al otro progenitor. Esto causa afectaciones psicológicas, que desde mi perspectiva es un gran problema porque pues yo lo veo como que los padres toman al hijo como simples armas para ponerle y causar afectación a su contraparte, sin darse cuenta del daño que le ocasionan a su menor. Esto trae como consecuencia que cuando se da la convivencia con el otro progenitor, pues no se dé sanamente como debería darlo, porque el niño ya va con una idea errónea del padre o la madre que no está viviendo con él. Por otra parte, Richard Garnett lo describe también como el síndrome de alienación parental. Él nos dice que es una especie de lavado de cerebro que practican los padres para manipular al hijo y que efectivamente pues trae problemas psicológicos hacia el menor. Uno de los signos de dicho síndrome que nos cita él es obviamente que el menor o el adolescente, es más fácil manipular a un menor que a un adolescente. Este presenta insultos hacia la otra parte, o rechazo, odio, hasta a veces temor. Y lo que hacen la otra parte es meterle ideas en la cabeza pues al menor. En base a esto, uno principal que se viola es el interés superior de la infancia. ¿Qué es el interés superior de la infancia o del menor? es un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos humanos de la niñez. Es algo así como el sistema para garantizar los derechos de los menores y que estos, pues, obviamente no se vean violados. Entonces, al haber esta conducta de alienación parental, pues está violando su interés, así como demás derechos. Entre los derechos del menor que se llegan a ver violados son el derecho a vivir en familia y el derecho a la convivencia con la familia. El derecho a la familia, desde mi perspectiva, y me imagino que desde la de muchos, es que la familia, pues, es muy básica para nuestra formación como personas, no simplemente en el ámbito biológico, sino también es fundamental de socialización y protección. ¿Por qué? Porque si tenemos una familia, pues nos sentimos amados, queridos, y nos sentimos con esa protección, más cuando somos, pues, menores, que necesitamos más tanto del padre como de la madre. Entonces, es uno de los derechos que se viola porque provoca que no tenga como que esa convivencia de tener a su papá y a su mamá, que son fundamentales para el desarrollo de los menores y de los adolescentes. También es el derecho a convivir con sus progenitores. Este es un derecho fundamental que consiste en la posibilidad real de toda niña, niño o adolescente a vincularse con cualquiera de sus progenitores en caso de conflictos en estos. ¿Qué pasa? Que cuando ya están separados o se lleva el proceso de divorcio, pues los padres están, obviamente no en todos los casos, pero en algunas, enfadados con la otra persona. Entonces, mediante esta conducta, pues el menor se empieza a poner en contra y cuando se llega a ver la convivencia, lo que provoca es que, pues, no quiera ver a su papá, o que el mismo menor vaya con el juez y que lo entreviste y todo y le diga, no, es que yo ya no quiero ver a mi papá. Pero no es porque él realmente es lo que quiera, sino porque ya son las ideas que le han metido. Uh-huh. Como bien lo dije, este causa efectos psicológicos, como lo son que tienen sentimientos de abandono e indefensión, así como se sienten rechazados ante la sociedad. Si bien es cierto, tanto para los menores y para los adolescentes, el hecho de que sus papás se divorcien, pues ya es un problema emocional para ellos, porque se están divorciando sus padres, con los que acostumbraron a convivir o que se acostumbraron a ver a su papá y a su mamá. Aunado a esto, a que aún así exista la conducta de alienación parental, pues genera más conflictos de los que deberían. En cuanto a la legislación, en el Código Civil Federal, que fue primeramente en el artículo 275, nos establece que los cónyuges debían evitar la manipulación con los hijos. O sea, ya se reguló como de que no podían manipularlos y no se podría dar dicha alienación. Y actualmente, el 29 de noviembre del presente año, se adicionó el artículo 345 y se reformó el artículo 46 del Código Civil para nuestro estado. En estos artículos nos menciona en el primero que es la alienación parental, pero no lo maneja como aleccionamiento parental, que realmente es lo mismo, es la conducta de manipulación que realiza algún progenitor en contra del otro padre que no tiene la guarda y custodia. En el artículo 346 nos dice que, pues obviamente, estos no van a impedir que sean, que convivan con su otra parte. También se adiciona en el artículo 218 bis del Código de Procedimientos Civiles para nuestro estado, donde igual nos regula la alienación parental para que no se lleve a cabo. Y también se agrega la fracción 5 del artículo 6 a la Ley de Medios Alternativos para que se solucionen los conflictos del estado de Veracruz, donde en su fracción quinta, como ya lo mencioné, nos dice de la manipulación y aleccionamiento parental, que es lo mismo de alienación parental. Ahora bien, para mí este es un problema actual y latente, porque si bien es cierto, los divorcios pues van a la alza, y pues no en todos los casos va a ser un divorcio en común acuerdo y demás, en algunos pues sí surten conflictos entre los progenitores. ¿Y qué hacen? Toman al niño para protegerse y, pues ya me divorcié, entonces ahora lo voy a poner a él en su contra para que se le quite y para que no lo vea. Pero ven el interés de ellos, o sea, de causarle daño a la otra persona. Más no ven todo el daño psicológico que en este caso le estarían ocasionando al menor. En cuanto a la legislación, que pues realmente es muy nueva, que se acaban de reformar nuestros artículos en ambos códigos y en la ley, lo considero muy pertinente porque ya está regulado. O sea, ya tienen como los medios para que se solucione este conflicto y de esta manera se garanticen primordialmente los derechos del menor. Sobre todo porque son elementos subjetivos, ¿no? Así es. Y entonces es medio complicado a veces hacer legislaciones al respecto, ¿no? Exactamente. Ahorita viene una etapa de chantaje absoluto, la Navidad, ¿no? Exacto. ¿Con quién pasa la Navidad del niño que tiene, niño o niña que tiene a sus padres divorciados? Si están en común de acuerdo, pues no hay problema, eso es lo ideal, ¿no? Sí. Pero el problema es como lo mencionas, ¿no? Existe la aprehensión, el orgullo de no dejar a que el niño o la niña se vaya con el papá o la mamá. Y entonces intervienen también la propia familia, ¿no? Abuelos, tíos, hermanos cercanos que pueden afectar la opinión del niño, y obviamente el más afectado es el menor, ¿no? Así es. Es un problema bastante grave. Sí, ¿Cómo, bastante ¿cómo comprobar actual. Todo ese tipo de cosas en un juicio? Pues mire, pues realmente se acaba de legislar. Entonces, en el artículo que se reformó, nos hace mención que se le tiene que advertir al juez. Es decir, si yo estoy ya sea en proceso de divorcio o ya me encuentro separada de mi ex esposo, pues se le da como que aviso al juez, no, pues es que lo está poniendo en mi contra. Una de las pruebas que pues podemos ofrecer desde mi perspectiva sería la pericial psicológica, o sea, hacerle un examen psicológico al menor. ¿De qué? De que sí se está llevando a cabo la alienación parental, es decir, que se está poniendo en contra de mí, pues a mi menor hijo. Eso sería una manera de comprobarla, así como también la testimonial, de que pues digan que efectivamente la madre o el padre le está metiendo ideas erróneas al menor o al adolescente. Luego llegan casos hasta de prohibir que vayan al niño, ¿no? O que no se acerque a tantas distancias para que no lo afecte, ¿no? Sí, de hecho sí. Y igual en la nueva legislación que ya se reformó y todo eso, nos hace mención que mientras se lleve el proceso de divorcio o se encuentren ya separados, pues no se tiene que prohibir la convivencia con ambos padres. O sea, eso tiene que estar ahí. O sea, tienen que tener el derecho a convivir con ambos padres. Que es muy importante, porque volvemos otra vez al punto que ya lo mencionaste, los realmente afectados son los niños o las niñas, ¿no? Exactamente, así es. Es el gran problema. Entonces tú estás tratando este tema, lo estás estudiando, lo vas investigando. Sí, lo estoy estudiando. De hecho, pues ya lo había yo estudiado un poquito anteriormente, y pues realmente la reforma fue del 29 de noviembre, sí, muy reciente. Entonces, pues ya empecé a investigar un poquito de los artículos, y pues de mi perspectiva, pues estuvo bien. Porque pues al menos ya está legislada, ¿no? O sea, ya está como de que pues ya está en una ley y pues ya tenemos que hacer en contra de que se dé esa conducta. Claro. Pues muy bien, Tania Mendoza, con el tema alienación parental de la Facultad de Derecho. ¿Qué semestre vas? Voy en quinto semestre. Quinto semestre, muy bien. Y ahora vamos a escuchar a Sugey Hernández, que trae un tema de derechos humanos muy particular y que también causa mucho escozor. Lo que tiene que ver con los que pertenecen a la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual, ¿no? Así es. Bueno, el tema que yo les voy a hablar es precisamente esto, ¿no? Los derechos de la comunidad LGBTTI, que precisamente, bueno, ahorita, escuchando la forma en que se presenta a esta comunidad, el problema que del que yo voy a hablar es precisamente del grupo de las personas trans, que son aquellas que pertenecen, sí, a esta comunidad LGBTTI, pero digamos que son menos reconocidas por el hecho de que se confunde lo que estas personas representan dentro de la sociedad. Muchas personas creen que una persona transgénero o transexual es solamente un homosexual que le gusta vestirse de mujer, cuando esto va más allá de un simple gusto. Bueno, primero que nada, pues les voy a explicar un poquito como la diferencia entre una persona de la comunidad LGBT y el grupo que engloba a los transgénero, transexuales y transvestis. Cuando hablamos de lesbianas, gays o bisexuales, hacemos referencia principalmente a una preferencia sexual, mientras que al hablar de la comunidad trans estamos hablando de cuestiones de identidad de género. una persona homosexual es aquella que reconoce abiertamente que tiene preferencias, gustos o se siente atraída por personas de su mismo sexo, mientras que una persona transexual y transgénero son aquellas que no están conformes más que nada con el género que la sociedad les ha impuesto al momento de nacer. Y dentro de este grupo, igual hay que distinguir qué es un transgénero y qué es un transexual. Un transgénero es aquella persona que no está conforme con el género que se le asignó al momento de nacer y se le establece determinado rol, determinado rol en base a sus características físicas. Es decir, te dicen, tú eres niña, debes de vestirte de rosa, debes de jugar con muñecas. Tú eres niño, tú debes de jugar luchitas, no puedes jugar con niñas. Y estas personas van en contra de esos roles. Es decir, sí están de acuerdo con su cuerpo, sí están de acuerdo con la forma en que las personas las ven en cuanto a su físico. No están de acuerdo con la forma en que tienen que actuar de acuerdo a ese físico. Mientras que una persona transexual tiene una condición, digamos, un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque son personas que no logran conectar lo que ellos sienten con lo que ellos ven. Es decir, estas personas tienen un problema con el género que ellos tienen. En algunos casos nacen hombres, pero ellos sienten, piensan, actúan como una mujer y quieren que los demás las vean como la persona que ellos se sienten. Entonces, ellos sí hacen modificaciones en su cuerpo para que las otras personas los traten como ellos se sienten de la identidad que ellos manifiestan tener. Así es. Constitucionalmente están protegidos. Así es. El problema aquí es que la comunidad LGBT sí está protegida, pero hay muchísimas lagunas en cuanto a la comunidad trans. Sí se reconocen derechos a las personas LGB, ordenamientos que prohíben la discriminación contra ellos, ordenamientos en los que se especifica y protocolos cómo se debe de actuar frente a una persona que pertenezca a la comunidad LGB. Pero ¿qué pasa con los que pertenecen al grupo trans? Bueno, estas personas no solamente están hablando de una preferencia sexual, están hablando de la forma en que quieren que las demás personas los vean en sociedad. Y esto ya implica cuestiones como cambio de nombre, cambio de sexo, la forma en que las van a tratar, por ejemplo, cuando van a un trabajo, supongamos, bueno, pues yo soy sujei y, digamos, quiero volverme hombre. Entonces, puedo hacer las modificaciones necesarias en mi cuerpo, pero a la hora de que yo vaya a pedir un trabajo, lógicamente me van a poner muchas trabas porque pues la sociedad y en general las instituciones aún no están familiarizadas con este tema. Pero vamos con un caso muy particular. O sea, está tu credencial elector, está tu acta de nacimiento, ¿no? Y entonces no aceptas como estás registrado. Sí, exactamente. Entonces ahí te enfrentas a situaciones que la propia sociedad no se adapta para que puedas tener un lugar en el trabajo, en el estudio, en diferentes partes, ¿no? Sí, y muchos de estos casos, bueno, digamos que ese es como el menor de los problemas que tiene la comunidad transgénero o transexual. Uno de los problemas que a mi parecer es más fuerte. Fuerte, digámoslo, polémico, es el trato que se le da a un transgénero o un transexual a la hora de la impartición de la justicia. Ejemplo, ¿es cierto que existen protocolos para cómo actuar frente a una persona homosexual? Pero en estos protocolos no se establece cómo vas a actuar frente a una persona transexual. Hay un caso reciente de una youtuber. Esta joven, bueno, antes era hombre. Desde hace un año comenzó su transición para volverse mujer. Hace cerca de un mes a ella le giraron una orden de aprehensión porque presuntamente, bueno, se piensa que cometió el delito de pederastía, me parece. Pederastia. Uh-huh. Bueno, pues esta joven, físicamente, uno la ve y dice, es que es mujer. A la hora que a ella la arrestan, la llevan a un penal para hombres, porque ella está registrada como un varón. Uh-huh. ¿Qué pasa dentro de estos centros penitenciarios? ¿No se le respetan los derechos? ¿Por qué ella llega, la rapan, tenía su cabello largo, la meten con una comunidad de hombres heterosexuales? Y pues sabemos que en estos casos, y los familiares de esta joven lo han manifestado, ha sufrido tanto violencia física, psicológica, y temen porque puede haber agresiones sexuales. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se está tomando en cuenta para designar a las personas a un determinado, digamos, lugar para que estén recluidas? Uh-huh. El juez no está tomando en cuenta el género que esta persona manifiesta tener. Está tomando en cuenta la forma en que él está viendo. Dice, no, pues tú pareces hombre, te voy a mandar con los hombres. A mí no me importa en realidad si tú dices que eres mujer. Puede que lo hagas simplemente para eximirte de tus obligaciones. Como lanzarlo a la jaula de los leones, ¿no? Sí. Y entonces, ¿dónde están los derechos humanos? Exacto. Ese es el problema, ¿no? El problema, pues, es que a raíz de toda esta, digamos, desconocimiento que tiene la sociedad, que no se distingue entre una persona homosexual, una persona transexual y transgénero, no se están respetando los derechos de estas personas. Sí, se dice, no vas a discriminar a una persona por ser homosexual. Debes de incluirla en la sociedad, en cuanto a trabajo, en cuanto a educación, pero en la práctica ya es muy difícil que se lleve a cabo. Uh-huh. Y muchas veces ni siquiera es cuestión de las instituciones, es cuestión de la sociedad, que no entiende exactamente a qué se refieren cuando hablan de personas de esta comunidad. No hay el respeto necesario, ¿no? Sugey, ese tema es muy amplio y muy complejo a la vez, ¿cómo entenderlo ante tantas aristas que tiene? Pero pues seguramente vas a seguir trabajando sobre él, ¿no? Sí, el tema pues es muy extenso y cada vez están saliendo más y más reformas. Me imagino. Entonces, pues creo que es un tema interesante para... Sí. Y complejo, muy complejo, ¿eh? Sí, muy controversial. Complejo. Sobre todo. Pues muy bien, Sugey Hernández, pues muchas gracias por hablarnos de esos temas de derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual y más que aparecen también, ¿no? Pues muy bien, eso principalmente sobre la comunidad transgénero. Pues muchas gracias a estos jóvenes que forman parte del semillero iberoamericano, está bien, de la Facultad de Derecho, y gracias a Tania Mendoza y a Sugey Hernández en esta ocasión por acompañarnos. Muy bien, buenas noches. Nuevo conocimiento. Bueno, continuamos con nuestra información y Omar Ugarte Álvarez, estudiante de primer semestre de la maestría en Ciencias de la Salud de nuestra Casa de Estudios, inició un estudio que propone la aplicación de una terapia alternativa para el tratamiento de cáncer, especialmente asociado al linfoma no Hodgkin, se llama, que a escala mundial afecta el 11.8% por cada millón de infantes. En México, la incidencia de esta enfermedad es mayor, pues se estima que ocurren 49.5 casos nuevos por un millón de habitantes al año, según lo revela un estudio del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es precisamente la unidad de investigación de enfermedades oncológicas de este hospital donde el joven egresado de la Facultad de Químico Farmacéutica Biológica Región Veracruz desarrollará ese proyecto que dio a conocer dentro del seminario de investigación organizado por el Instituto de Ciencias de la Salud. Dicho foro, efectuado en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Jalapa, tuvo la finalidad de mostrar los avances de los trabajos de maestría y doctorado en Ciencias de la Salud. Ahí manifestó que el tratamiento para esos pacientes se realiza a base de quimioterapia, con una efectividad del 80%. Sin embargo, el porcentaje restante presenta resistencia a los fármacos. Quimiosensibilidad mediada por péptidos proapoptóticos en un modelo in vitro de linfoma no Hodgkin es el nombre de este proyecto, el cual consistirá en aplicar péptidos, es decir, pequeñas porciones de proteínas que contienen entre 50 y 100 aminoácidos, para generar la muerte de células cancerígenas y así disminuir los tumores como una terapia alternativa para el cáncer en niños. Este alumno refirió que sí existen otras alternativas para contrarrestar este padecimiento, como el trasplante de médula ósea y algunas terapias inmunológicas, pero resulta controversial en pacientes pediátricos. Aunque existen varios tipos de linfomas, el no Hodgkin, con una tasa de mortalidad del 50%, normalmente afecta a los ganglios linfáticos, es decir, las tumoraciones se pueden observar en el sistema linfático de los pacientes. Por ello, el procedimiento que realizará en la Unidad de Investigación de Enfermedades Oncológicas del Hospital Infantil de México será tratar a las células de linfoma no Hodgkin junto con los péptidos para evaluar si muere por vías de apoptosis, esto es el proceso de muerte celular programada. Es todo esto que se puede hacer para atacar a los tumores principalmente, ¿no? Estas situaciones complejas en cuanto al crecimiento del cáncer. Mencionó el joven investigador que desarrolla este su trabajo bajo la dirección de Rosendo Luria Pérez, quien desde hace muchos años realiza investigaciones relacionadas con este padecimiento del linfoma no Hodgkin en el Hospital Infantil de México. Por su parte, María Gabriela Nachón García, coordinadora de investigación del Instituto de Ciencias de la Salud, informó que en este seminario de investigación participaron 11 alumnos de la maestría y doctorado en Ciencias de la Salud, quienes ingresaron a principios de agosto del presente año. Ese objetivo fue que los estudiantes dieran a conocer los protocolos o los avances de sus proyectos de investigación ante asesores de tesis, directores, codirectores e integrantes de los comités tutoriales, quienes les formulan una variedad de preguntas para favorecer la viabilidad del proyecto desde el primer semestre. El resto de los trabajos expuestos se basan en 4 temáticas: desarrollo en el diagnóstico clínico y terapéutico, administración de calidad en la atención y el manejo de drogas y adicciones, y desarrollo y conocimiento molecular y celular del ser humano. En otras ocasiones, también se han invitado investigadores reconocidos de distintas instituciones nacionales e internacionales para que expongan sus líneas de investigación, ayuden a fortalecer el conocimiento y guíen los parámetros de calidad que debe tener un proyecto de estas características. Destacó la doctora María Gabriela Nachón García, que estos foros son importantes toda vez que ambos programas se encuentran inscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Son las 20 horas con 53 minutos. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería Petrolera de la Universidad Veracruzana obtuvieron segundo y tercer lugar en la Copa Petrolera que se celebró en el marco del segundo Congreso Internacional Universitario de Petróleo y Energía realizado en Reynosa, Tamaulipas. Este evento, organizado por la Red de Escuelas de Ingeniería Petrolera, participaron 38 instituciones de educación superior del país que imparten esta carrera, así como de otros programas educativos relacionados con la industria de los hidrocarburos. Alexander Montoya Vázquez, jefe de la carrera de Ingeniería Petrolera allá en Poza Rica, dijo que es satisfactorio que los dos equipos que representaron a la Universidad Veracruzana hayan obtenido importantes lugares en esta competencia de conocimientos sobre temas de hidrocarburos. Los participantes de los equipos de la Universidad Veracruzana fueron Luis Ángel Solís San Martín, Luis Antonio Pulido González, Carlos Fidel Maldonado Lugo, José Antonio Medina Higareda, Mara Patricia Toledo Reyes, Margarita López Hernández, Miguel Ángel Vadillo Méndez, Josep Ricardo Salgado Vega, Ociel Gualberto Islas García y Alexia Iraíz Mata Pérez. Todos ellos obtuvieron segundo y tercer lugar en la Copa Petrolera, que es de conocimientos sobre la industria del petróleo. Son en estos momentos las 20:54. Música clásica de la película, también clásica, Zorba el Griego. Es una novela de Nikos Kazantzakis. Es un himno y un canto a la vida. En eso consideraron Esther Hernández Palacios, directora general de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, el editor Rodolfo Mendoza y Selma Ancira Berni, que es la traductora de este libro, la gran Selma Ancira, que es una de las mejores traductoras de ruso y de griego. La presentación de este texto fue aquí en la USB Jalapa, donde Selma Ancira contó que su relación con Zorba el Griego data de muchos años atrás, desde su niñez. Recordó que sus padres vieron la película basada en la novela, su padre por cierto era Carlos Ancira, y en las siguientes semanas solo se habló de los personajes, de la música, de las actuaciones, e incluso compraron el disco con la música de la película, como escuchamos hace rato la música, que traía un instructivo para bailar igual que Zorba el Griego en esa escena final donde baila en la playa con el escritor que todo el tiempo lo está acompañando. Dice Selma Ancira: recuerdo claramente cuando mi mamá, mi papá, mi hermana y yo bailábamos en la sala el tzirtaki, baile típico de Grecia que se ejecuta generalmente en grupo. Años después, mientras estudiaba en Atenas, Grecia, contó que compró la novela e intentó leerla, pero no entendió nada porque el griego de Kazantzakis es muy avanzado. Su siguiente encuentro con Zorba el Griego fue cuando su editor de Acantilado, de la editorial Acantilado, le llamó para que le ayudara a conseguir un equipo de traductores para la obra de Kazantzakis. Mencionó que el título original en griego de esta novela era Vida y andanzas de Alexis Zorba, pero la película vio la luz antes que la primera traducción, entonces los traductores y editores, por marketing, le pusieron Zorba el Griego y como subtítulo Vida y andanzas de Alexis Zorba. Sobre la traducción, dijo Selma Ancira, que fue un trabajo que le llevó año y medio, un reto monumental porque hay palabras que no existen, que el autor inventó, pero que por ello mismo le produjo una gran felicidad. A lo largo de ese tiempo solo tenía como objetivo lograr que los lectores disfrutaran el libro como lo hacen los griegos al leer a Kazantzakis y principalmente Zorba el Griego. Y bueno, el que vio la película, se lo recomendamos que la vean. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Joel Bonilla que está en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Los invitamos a que se queden aquí con el programa que sigue enseguida, Escenaria, y Germán Martínez Aceves les desea que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet.